mañana, son las 4 y 28. Es el programa número 23 y seguimos acá en Onda 80, como siempre. Ya ni duermo al saber que. El día está más o menos nublado, está medio feo, pero bueno, quedamos ahí. Preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Bueno, estamos acá nuevamente en Onda 80, como les decía recién. Estamos con nuevamente nuestro staff: Alexi González, Miguel Pascual, Jairo Orellana, Dylan, que no hace nada, se rasca dos manos, pero bueno. Estamos con acá los releves. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo se llama? Los que hablan. Los que hablan. Sabrina Becerra. Melina Suárez. Hola. Jonathan Einzenreder. Ahí está. Eliseo Dávalos y. Bueno, yo, Sabrina Becerra. Y Lourdes La Fuente. Lourdes La Fuente. Bueno, vamos. ¿Qué me pueden contar del día? A ver. No, primero no, ¿cómo están? ¿No? Primero, hola, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Con frío, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Con frío, me estoy helando, estoy entre medio de dos sillas y me va a caer el ojete al piso. Vicioso de Río, ¿no? No sé, ¿qué? ¿Soy de River? Racing. No, yo soy de Racing, no de River, ¿no? Pero te estaba en un resfrío hasta acá. Ya. Bueno, prefiero ser frío que ¿cómo está Johnny? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bien, por suerte acá, tranquilo. ¿Cómo anda vos, Melita? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? Bien. Creo que bien. Bueno, vamos a pasar a algunos de los temas principales que tenemos para hacer, que son el clima. Bueno, ¿cómo está el clima, no? Frío, lluvioso. No, frío ya sabemos que está frío. ¿Vale? ¿Hace frío? Estamos en invierno, no estamos en verano. ¿Y si estamos en la primavera? Ya estamos llegando a 10. Estamos a 17 días de la primavera. Ah, bueno. 21 cada. Ah, sí, ya sé, el día de cumpleaños de mi amigo. No, mira, ¿en serio? Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Cómo les trató el frío, la lluvia a ustedes? Sí. ¿Cómo? Para luego. Hable. Sí. Más frío que ahora encima de en casa, no, se bajó la tensión de la lluvia. Eso porque no pagaba rata. ¿Qué nos paga por pagar? Yo en mi casa no tengo luz. A usted, a Miguel también, en mi casa no. En mi casa tampoco. Bueno, tengo luz por el grupo electrógeno. Vos pagás. No, tengo casa por el grupo electrógeno. Tengo casa, tengo luz. Todo el otro está enganchado, ¿viste? Nada que ver. Todo enganchado. Bueno. Y mucho barro, ¿no? Bastante, demasiado mucho ya barro. Sí. Se nos complica venir a la escuela. Sí, más que nada para los pibes que... Los chicos. Chicos, los alumnos. Se les complica por el barro. Sí, vienen con la zapatilla toda sucia. Sí, y algunos no quieren ni salir de su casa por eso. Para no ensuciarse. Y sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Estos días de lluvia, lunes y martes, ¿quién vino al colegio? Yo vine el martes, el lunes ni pedo apareció. Yo vine el martes. Ah, sí, el lunes, no creo que no haya venido. Creo que no vino nadie porque yo estaba lloviendo torrencialmente. Jairo Orellana vino, dice. Los tres días. El martes, ayer martes vino Jairo, Nicolás y de tercero Jairo Orellana, Jairo Orellana, Nicolás Felizari, Martín Moreira y Noemí, no me acuerdo. Y Alexis González porque lo vi peloteando por ahí con la novia. Y después vine yo, estuve con ellos, no hicimos nada. ¿Quién? Yo. Vine yo. Ah. Eliseo Dávalos. Yo también vine. Yo vine, pero no lo vi al liceo todo el día. Si no te vi. Después, bueno, también estuvo con barro, no estuvo lindo para venir, pero fui el único del salón que vino. Vieron los días feos nomás cuando no hacen nada. Y sí. Yo me quedo en mi casa ahí. Total, a dormir, problema, mirando la televisión o mirando una película. Total, ¿no? Es mi problema. Y bueno, vamos a redondear más o menos con esto con el clima. Faltan 21 días para la primavera. 21 días. 17 días. Para el 21 de septiembre, día de la primavera. Sí. Ah, re loquera. Y bueno, día de cumpleaños de mi abuela. Re loca, lo dijiste re bien. Se muere mi abuela. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a algún lado o algo para...? Nah, sí, yo tengo una joda, puede ser cumpleaños de un chabón, de un amigo, digo. Vos sos reciruja. Vos sos reciruja, feo. Con mi hermana, mis hermanos y mi viejo, seguramente lo vamos a ir a Quilmes, a la casa de mi tía. Vamos ahí a jugar un rato. Y bueno... algún... ¿Vos, Melina? Yo capaz que me vaya al segundo puente dentro. Capaz que vaya a saludar a alguno de ustedes a sus casas. Más que nada, mi amiga. Ya llegué a mi casa, te da como correr con el perro. Al gato. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero primero vamos a escuchar un... Un tema que nos pasen acá. Un tema del tema del tema. Bueno, vamos a empezar rápido porque ya son las 33 y empezamos con el programa y bueno. Miguel nos va a pasar un tema, a ver una música que se le ocurrirá para pasar. A ver. A ver, Miguel. Talking on the motherfucking hoods. Listen up. Lille young brother took robbing the romanda hood. Say hey, you have for a stunna. Comsi, comsi, yare me oa. Smoking cubanas like Calvados. Kissing the grease and the tala me lax. We lead them a grease and no yare to max. Skaffar i dead och låt kortet i vara. Det måste de betala så du kan spara. Upp nya ring och ur ett busse rullar ut. Haffla, shaffla, bädda, bädda. Don't come at up for dopa. Don't come at up for dopa. Programa número 23 y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre los partidos, ¿no? Argentina versus Venezuela y bueno, el que para mí más importante, bueno, no sé si más importante, pero el que más me interesó que fue el Millo, mi millonario que salió campeón, es un ¿cómo te puse? Un equipo armado del barrio que se juega en una cancha que es un campeonato de 15 fechas, que son 15 partidos. Se juegan los sábados y bueno, el sábado pasado, 3 de abril, se jugó la final Millonario contra Los Pinos, ¿no? Contra Los Pinos, que el partido salió 1-1, empatado por el mismo jugador. ¿Quién era el jugador? El jugador. Nicolás Di Martino hizo un gol a favor de Millonario y a los 15 minutos hizo un gol en contra. Me hizo un gol en contra porque yo era el arquero, yo soy el arquero de Millonario. Y tuvimos que ir a penales por culpa de él. Y bueno, en no creo que haya sido intencional el gol. Perdieron, ¿no? No, ¿cómo? No, fueron a penales. Fuimos a penales y el primer penal mi compañero tiró afuera. El segundo lo atajé, que soy el arquero. Lo tiró una punta abajo, en la izquierda. Lo atajé. También está el video de los penales en el grupo de Facebook, de Liga de los Pumas, lo pueden buscar. Es la página, ¿no? Para entrar ahí. El Facebook. Sí. O sea, la Liga página es un grupo cerrado. No, es un... ¿Un Facebook? ¿Una página? Sí, es una página. Una página. Liga de los Pumas se llama. Y bueno, fueron a, patearon 5 penales. De ellos atajé 2, uno fue afuera. Y de mis compañeros erraron, uno solo erró un penal y el resto lo hicieron. Pateó Nicolás Di Martino, Lautaro Chaparro. Lautaro Chaparro, es el. ¿Cómo se llama? El apellido. Ajá. También pateó, ¿cómo se llama? Bebo, no me acuerdo. Bebo Fernando Espinosa. Fernando Espinosa. Fernando Espinosa. Sí. Bueno, Bebo le dicen. Sí. Sí, sí, sí. Patearon, patearon pateó varios. Pateó el Bebo, mal pateó mal. Y bueno, le hice ganar el campeonato por penales. Pudimos festejar bastante, lástima que al salir de la cancha, del predio, no, los de los Pinos estaban bastante enojados y nos estaban esperando solo para pelear. Y ni para pelear. Wow. Ni para pelear, porque apenas bajamos del micro, que nos están tirando piedras al micro, bajamos y nos empezaron a tirar piedras. Ninguno quiso pelear, todos tiraban piedras nomás. Y a mí me pegaron un piedrazo en el cuello y otro en la mejilla me pegaron. Pero, ¿un cachete? Sí, acá. Acá en mejilla. ¿Tú la estimas por acá? Esto por acá. Y, habla relleno el pibe. Acércate a hablar. Y luego de eso llegaron los. ¿Cómo se llama? Los representantes de la liga, del torneo, y los separaron más que nada, porque no evitar lastimados. Claro, para usted ni para. Sí, porque para también había gente mayor y chicos chiquitos, de 6 a 5 años. Que fue a ver, ¿no? Que lo fue a ver a usted. Sí, fueron a ver y podían haber salido lastimados y etcétera. Bueno, pero ahora el partido que más nos interesó a todos nosotros, ¿no? Que fue el de Argentina-Venezuela. Ayer jugué, que se jugó ayer. A mí no me interesa, pero bueno, hablen. Vos sos re extranjera, por eso. Yo decía acá, ¿qué te pasa conmigo? Bueno, el partido de ayer salió, que se jugó en Venezuela. ¿Cómo se llama la cancha? De a dónde jugaron, ¿no? ¿En dónde jugaron? En Mérida. ¿Cómo se llama este? En la ciudad de Mérida. Ajá. El partido empezó medio feo para los argentinos. Empezaron perdiendo 1-0 por culpa de un pibe que sacó un bochazo bastante, bastante lindo, que la clavó en el ángulo. El arquero de Argentina, Romero, no pudo llegar. Fue Añor el que le pegó. Añor. Añor es el apellido. Añor. ¿Cómo se llama, saben? Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo Añor. Sacó un lindo zapatazo que lo descolocó bastante. No lo descolocó, sino que fue un lindo gol. Muy lindo gol para sumar puntos para Venezuela. Claro. El segundo gol fue también de Venezuela, que nos entristeció bastante, creyendo que lo íbamos a perder, que fue de Martínez. Martínez. Y, sí. El nombre no. ¿Cómo se llama? ¿No saben? ¿Alguien sabe cómo se llama? Losef. ¿Losef? Josef. Josef Martínez. Josef Martínez hizo el segundo gol, que también ese sí lo descolocó al arquero, porque hizo una mague y el arquero ya, como iba con envión para tirarse, ya se cayó mal y le quedó el arco libre para hacerlo. Y, bueno. Pero sí, ¿cómo quedó el partido entonces? Después de eso fue. La Argentina pudo remontarlo un poco y. ¿Y? Y pudo remontarlo, pudo hacer un gol. El primer gol fue de Lucas Prato, ex jugador de San Pablo, no sé cómo se llama, de Brasil. ¿Sabes cómo quedó el partido? 2-2. Ah, el empate. Sí, después el otro. Primer gol fue de Lucas Prato. Y sí. El segundo gol de Argentina fue el que lo anotó Otamendi, 1. ¿Sabes en qué tiempo? No, el tiempo ni idea. A los 2 minutos. No jugó Messi, ¿del primero no? O del segundo tiempo? ¿Sabes? Del segundo. ¿Del segundo tiempo? Sí. Y bueno, por suerte lo pudo empatar y no perderlo. Son puntos que se van decidiendo para las eliminatorias de Rusia 2018. ¿Quedó 2-2 entonces? Sí, 2-2. Ahora hay que ver con quién jugará Argentina, que no sé, no estoy bien informado contra quién juega. Jonathan, ¿tenés algo que preguntar? ¿Contra Perú? No, yo acá de fútbol, olvídate, no sé nada. Encima pero no tenés Messi. Nada, no querés preguntar. ¿No jugó Messi? ¿Por qué no jugó Messi? ¿Alguien sabe por qué no jugó Messi? Messi no jugó porque estaba lesionado, no sé si lesionado, pero está en mal estado. No lo permitieron. No le permitieron jugar porque no estaba bien en el estado físico. Sí. Está medio desgastado, digamos, porque lo tuvieron que mandar a hacer reposo para que pueda recuperarse. Dijo que venía para la selección, pero no podía jugar. Sí. Y por él entró a jugar Lamela, que jugaba en River anteriormente. Lamela. Sí. Apellido. Bueno, no así era. El nombre no me acuerdo mucho. Eric Lamela, ahí está. Eric Lamela. El nombre de mi cuñado, ahora lo voy a gastar. Bueno, Eric, o sea, Lamela entró por Messi. Después también jugó Marcos Rojo por. Por el pibe este, el nuevo. De, ¿Hubo cambios en el partido? Por Dybala. Por Dybala, el partido anterior fue echado por dos amarillas. Y dos amarillas quiere decir que no le dan una fecha, o sea, un partido que no puede jugar. En cambio, si le hubiesen sacado roja directa, son dos fechas, dos partidos que no puede jugar. Y dos fechas mínimo. O a menos que, que el árbitro le dé más de dos fechas. Y después también, bueno, como le decía recién, Lucas Prato, jugador nuevo de para la selección argentina que fue convocado, que es ex jugador de São Paulo de Brasil. Y la pregunta que me querías hacer, ¿cuál era? Sí, ¿sabes si sacaron a alguien de la cancha o algún jugador? ¿Cómo se sacaron? ¿Si hubo cambios? Sí, hubo cambios. Sí, alguno que otro, pero no, bueno, no. ¿Sabes quién es? No me sé el nombre. Sí, hubo varios cambios. Sí, claro. ¿Sabes más o menos cuántos cambios se hicieron? Esta también le busca el pelo al huevo. La onda es que hubo cambio, no sabemos cambio, cuánto no cambio. ¿Quién eran y cuánto eran? Sí, no, eso no me acuerdo. Pero la onda es que hubo cambio, pero no sabemos bien quién era. Sí, por lo menos lo importante es que la Argentina. Bueno, digan eso de una, yo te pregunto. Bueno, sí, vamos a redondear un poco, vamos a pasar al. Vamos. Un tema. Bueno, ahora otra pregunta que quieras saber vos del partido. No, si no sabes. Bueno, también les quería informar que. Hubo un cambio. Bueno, les quería informar que también jugó a Paraguay y Uruguay, que salió 4-0. Salió ganando Uruguay. También jugó Chile-Bolivia, empataron 0-0. Y Brasil con Colombia, me parece. ¿Cuánto salió ese? ¿Alguno sabe? No, ni idea. 1-0, ganó Colombia. ¿Colombia ganó, no? 1-0. Bueno. ¿Brasil le ganó? Bueno, 2-1. 2-1 le ganó Brasil a Colombia. Bueno, vamos a pasar un cachito a algún tema que nos va a pasar nuestro compañero Alexi. Miguel. Para ir cerrando. Todo se acabó, falsa tu vida de mentira. Son las 4:48. Les quiero recordar que es el programa número 23 que hacemos con mis compañeros en Onda 80, con los profesores Fácil Rubén. Bueno, vamos a estar despidiendo, aunque nos quedó un tema pendiente, pero como no lo llevamos por el tiempo, no, para el próximo miércoles. Vamos a decir acá, contar, para tener más tiempo. Y bueno, le damos un adelanto más o menos que eso se trata sobre la marcha del 31 de agosto. Eso vamos a seguir el miércoles que viene, seguramente como primer tema. Y bueno, hasta vamos a saludarnos un poco. Hasta nos luego. Pidiendo. Chao, gente. Vamos a todos. Que les vaya bien y bueno, suerte. Buen fin de semana. Igualmente. Me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. No, no sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós.